Deseo la anarquía para toda la humanidad. Creo que, para alcanzarla, debemos hacer la revolución social. Pero también soy de la opinión que para llegar a esa revolución es necesario liberarse de toda clase de prejuicios, convencionalismos, falsedades morales y códigos absurdos. América Scarfo. I can hardly wait. I can hardly wait. Luditas sexuales. Sexuales. Sexuales. Luditas. Luditas sexuales. Hardly wait. Una columna sobre contrasexualidades, donde escucharás hablar desde el amor libre hasta prácticas sexuales sadomasoquistas. Por Leonor Silvestri. Hola, estamos en la columna de ludismo sexual o luditas sexuales, como le quieran decir. Mi nombre es Leonor Silvestri, el abyecto del feminismo. Así me gustaría definirme. Atrévete a viajar conmigo, atrévete a vendar los ojos, atrévete, atrévete a las cosas nuevas y en esas quimeras me propongo yo. En esta oportunidad vamos a introducir el concepto de ludismo sexual, empezando un poco históricamente, hablando de lo que fueron o quiénes fueron las y los ludistas. Atrévete, atrévete a lo poco claro, atrévete a querer lo raro. En 1811, durante el mes de abril, 350 personas arremetieron contra un nuevo elemento del paisaje habitual inglés. Destruyeron y quemaron una fábrica de hilados, la fábrica de hilados de William Cartwright, en Nottinghamshire. Esa misma noche, según cuenta el filósofo anarquista Christian Ferrer en su libro Cabezas de Tormenta, otras 60 fábricas fueron destrozadas. Así nació un movimiento horizontal, espontaneísta, multitudinario, comunal, pro tecnologías pero anti industrialización, que se dio a conocer como los luditas. Quienes participaron en el movimiento eran parte de la comunidad misma en el corazón de la Inglaterra textil de comienzos del capitalismo. Aquellas sublevaciones sin líderes, sin centralización de poderes, inventaba una nueva lógica de urgencia. Más cerca de este siglo, ciertas prácticas sexuales se piensan desde una insurrección que propone el cuerpo como lugar de resistencia contra la construcción biopolítica, reclamando formas de ruptura de las funciones sexuales, deconstruyendo sistemáticamente no solo los condicionantes culturales que operan sobre los mecanismos de elección de objeto sexual, sino también sobre las prácticas sexuales del sistema de género hegemónico y el sistema de género entero, que constituye una percepción social de lo corporal y de nuestros cuerpos, cómo intercambiamos o interactuamos con los demás, cómo tenemos que ser. Destruir las máquinas de la fabricación de los géneros y así generar una contraproductividad desde el placer saber, una excitación permanente que nos haga salir, aunque sea pensar que podemos hacerlo durante un rato, de la cadena productora-reproductora. Llámese hijos, hijas, llámese prácticas, llámese relaciones monógamas, llámese pareja. Siempre siendo conscientes de que no hay sexualidades puras ni contrasexualidades puras, pero que sí hay incomodidad y resistencia en un terreno que no solo no es menor, sino que ya tampoco es innombrable, que no es natural, ni meramente inconsciente o preconsciente, sino un dispositivo por donde emerge el poder con gran potencia en sus estados más primariamente naturalizados. De allí la necesidad de una plena conciencia sexual, una insurgencia, una divergencia, una contrahegemonía, una subversión sexual, que sexualice la totalidad de la superficie del cuerpo, que lo fetichice todo, que desidentifique los órganos reproductores como los órganos sexuales y la pareja como la zona privilegiada para la camaradería y el intercambio de afectos. Habiendo dicho esto y tan teóricamente, lo que nos proponemos con nuestra columna Las Luditas Sexuales es, por un lado, deconstruir los géneros, deconstruir los sexos, entender que los sexos no son naturales y que de esos sexos no se desprenden géneros, sino que, por el contrario, esos géneros construyen sexos, es decir, deconstruir y desmontar la matriz de inteligibilidad, el mapa, la cartografía que permite vernos de tal o cual manera, en pos de una libertad, en pos de vivir libremente, pero a su vez también prácticas, modos de vida que resisten la comodidad del deber ser de la norma social, que incluso encarna en cuerpos que pensaron que ya habían dejado esa norma atrás. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a esas prácticas sexuales de las que nadie habla, como por ejemplo el sadomasoquismo entre lesbianas, o entre mujeres, o entre varones también. Nos estamos refiriendo a formas de afecto y afinidad que no tengan a la familia y a la reproducción de la raza humana como epítome y clímax de lo más importante y lo más duradero. Nos estamos refiriendo a la amistad como forma de vida, al decir de Foucault. Nos estamos refiriendo a la afinidad anarquista. Nos estamos refiriendo a formas de placer que tengan a todo el cuerpo como zona privilegiada y no solamente a ciertos órganos. Nos estamos refiriendo a juegos sexuales, nos estamos refiriendo a modos de vida en territorios ocupados por mujeres y también por varones, pero también nos estamos refiriendo a deconstruir a la mujer como dato biológico. Nos estamos refiriendo a poder pensar más allá del humano para devenir posthumanistas. Nos estamos refiriendo a incluir a los animales en nuestra libertad y dejar de dominarlos para nuestro propio placer, en la alimentación, en la ropa, en nuestro placer, en nuestra alegría, como mascotas, para tratarlos como iguales. De todo eso se va a tratar Luditas Sexuales, es decir, destruir las máquinas de guerra que operan en nuestro interior, el microfascismo que opera en nuestro interior, y que es el que permite que después el fascismo externo haga cuerpo en la sociedad toda. Hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta mucho, que dice: ni bien imaginamos que alguien es responsable por nuestra existencia y le atribuimos la intención de nuestra existencia, nuestra felicidad o nuestra miseria, corrompemos nuestra inocencia de devenir. Tengo tanto de lo que escribir y tanto por decir que no sé por dónde empezar. Vivir la diferencia es una cuestión de grados. Es atreverse a caminar en el desierto, a vivir una vida de peligro, a poner el cuerpo y los sentimientos en riesgo, como aquel famoso libro de las feministas, del grupo feminista sadomasoquista llamado Samoa, que se llamaba Placer y Peligro. Caminar por una cuerda por encima del abismo, lo que Nietzsche llamó el Abgrund. Al hacerlo, negaremos las fuerzas reactivas que nos tiran hacia abajo. Ya no más juicio y castigo, ya no más la lógica de las víctimas y de victimarios. Hay que devenir sobrevivientes. Pero para andar por el desierto hace falta coraje, porque vivir la diferencia es vivir en ninguna parte. Es vivir por fuera de la humanidad, fuera de su moralidad e independientemente de ella y de su binarismo, de clase, de género. Vivir fuera de las instituciones, fuera del odio u amo. Significa cuestionar nuestros valores y nuestros deseos constantemente. Dejar la angustia, el malestar de la cultura, en pos de fuerzas vitales. Sin estructura, sin inscripción en la trascendencia de la moral. Sin amor, y mucho menos sin enamoramiento. ¿Me estoy refiriendo acaso a dejar de querer? No, de ningún modo. Me estoy refiriendo a dejar de amar monógamamente. Me estoy refiriendo justamente al amor heteronormativo y a la pareja, pero mucho más al enamoramiento y su semiótica literaria. Una semiótica literaria que tiene sus códigos, sus signos, sus gestos, aprendidos de sus literaturas, que nos narcotice, nos ensimisma y nos engaña. Romper, como entonces los luditas contra las máquinas de la industrialización capitalista, la maquinaria del amor, para poder entonces sí querer de verdad, amar libremente. A esta lógica le oponemos una A al cubo, le oponemos afinidad, le oponemos amistad y le oponemos afecto. Tres modos de la alegría, tres modos de la anarquía. Dejamos de creer en los órdenes externos y sus signos que nos inscriben en posiciones fijas y en un sistema de jerarquías. Nos atrevemos a querer sin enamorarnos. Nos atrevemos a querer sin amar. Eso es amor libre. Libre hasta la libertad absoluta, desatado. No será ese amor una tormenta que destruya los poblados. Por el contrario, es una libertad absoluta de deseo proliferante como fuerza productiva. No genera necesidades. En cambio, otorga libertades. Esta lógica es un fluido, un proceso, una línea de fuga, un devenir. ¿Quién se atreve a preguntarse? ¿Quién desea mi deseo? ¿Es acaso mío mi deseo o estoy deseando el deseo del Estado?